recibe en esta Navidad y Año Nuevo un mensaje de alegría, optimismo y fe en el futuro. Esta Navidad, olvida tus penas, vive una noche buena, sin llantos ni tristezas. Brindarás por ti, con las alegrías, enfrenta la vida con felicidad. Que mueran las penas, que las lleve el viento, vive este momento sin mirar atrás. Alzarás tu copa despidiendo el año, y no será extraño que encuentres amor. Eso. Vaya. Esta Navidad, piensa en el futuro y ten por seguro que feliz serás. Con tu corazón y algo de nobleza, y en vez de tristeza, la felicidad. Que mueran las penas, que las lleve el viento, vive este momento sin mirar atrás. Alzarás tu copa despidiendo el año, y no será extraño que encuentres amor. ¡Gírale! ¡Eso! Que mueran las penas, que las lleve el viento, vive este momento sin mirar atrás. Alzarás tu copa despidiendo el año, y no será extraño que encuentres amor. La Sonora de Tommy Rey le desea paz, felicidad y mucho amor.